Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de la olla cultural aquí en la radio local de Talamanca y con mucho calor. Esta vez ha venido el veranito así de sopetón y bueno, para dotarle de contenido cultural vamos a hablar hoy de cine. De cine independiente. Vamos a hablar con dos directoras, Raquel Troyano y Montse Bodas, que han codirigido un largometraje que se llama El Pomo Azul. Contamos también aquí en el estudio con la presencia de Susana Sucena, actriz de la película y, como sabéis, también responsable, llevó el grupo municipal de teatro en los pasados meses aquí del pueblo. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Muy bien, compañera, aquí estamos compartiendo espacio otra vez. Pues sí, coméntanos antes de hablar con las directoras un poco lo que ha representado para ti pues todo este proyecto. Pues mira, este proyecto para mí es un proyecto muy especial porque parte de una amiga y compañera y bueno, pues todo lo que sea colaborar con amigos y compañeros que tienen talento, pues es genial, ¿no? La idea del guión es de Montse Bodas, como bien has dicho, que es mi compañera de teatro desde hace ya casi 10 años. Uh-huh. Empezamos a trabajar en 2010-2011 juntas con un proyecto también muy bonito de teatro social contra la violencia de género, que por cierto no hemos tenido la suerte de verlo aquí en Talamanca y estaría muy bien que viniera. Y bueno, pues ella me contó, bueno, nosotras estamos en contacto desde hace 10 años, pero somos amigas a la vez que compañeras. Entonces, nada, me dijo que había sacado un guión del cajón, que estaban viendo a ver si lo llevaban a cine y tal, y yo, por supuesto, me ofrecí a colaborar con ella en todo lo que hiciera falta. Y nada, me ofrecieron un personaje muy pequeñito, pero muy bonito. Es una mujer muy valiente que se llama Rosy, es una mecánica de taller. Y bueno, tampoco os quiero contar mucho, porque es verdad que este personaje es el desencadenante de que pasen ciertas cosas en la peli. Ajá. Y entonces, bueno, pues tampoco puedo ya desvelar mucho, pero vamos, es un personaje muy interesante y que yo agradezco mucho a esta compañera que me lo haya dado, porque disfruté muchísimo haciéndolo. Y luego la película es un proyecto súper interesante, es un proyecto nacido de la cabeza pensante de una gran genia como es Montse Bodas, sí, pero que ha recibido muy poco apoyo. Se ha hecho prácticamente sin financiación ninguna. Uh-huh. y bueno, pues con el apoyo de todos los compañeros y amigos y profesionales que hemos estado ahí queriendo dar cabida a un proyecto tan especial, ¿no? Como es un proyecto de dos mujeres noveles que se lanzan a la piscina para defender una cosa en la que creen a todo trapo. Sí. Así que nada, muy contenta de formar parte de este proyecto y muy contenta de que nos hayáis hecho un huequito aquí, en la radio de mi querida Talamanca. Sí, aquí estamos. Sí. Están los micros abiertos para muy todas las iniciativas culturales y no culturales a nivel social que sucedan, no solamente aquí en la localidad y aledaños, sino bueno, en general, de gente que viva aquí en Talamanca y que tenga proyectos concretos que quiera venir aquí a comentarlos. Claro que sí, así ¿vale? debe ser. Pues nada, en un momentito llamamos a las dos directoras. Hola, Montse. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida al programa La Olla Cultural de aquí de diariodeljarama.com, la radio local de Talamanca. Y bueno, estamos hablando contigo, Montse Bodas, que eres codirectora, ¿no?, de un largometraje de ficción de cine independiente que se llama El Pomo Azul, ¿no? Eso es, totalmente correcto. Pues mira, cuando me metí un poco a rastrear un poco acerca de esta película, sí, y antes que nada decir que sé de la existencia por un mensaje que me dio Susana también, ajá, que trabaja, sí, en vuestra película, ¿no? Ella es actriz, exactamente. Eso es. Cuando me metí a rastrear un poquillo sobre la película, sentí curiosidad y aparece una frase que dice: tengan cuidado, no quieran saber más de lo que ya saben, pueden meter la cabeza en un cazo de agua hirviendo y quedarse dentro. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito de qué va vuestro proyecto? Sí, bueno, nuestro proyecto va de una pareja, sobre todo ella, que quiere cambiar de espacio vital. Ella vive en una caravana con su pareja, pero bueno, está buscando un lugar más amplio para casarse, formalizar la relación, tener hijos, etcétera, y va a la búsqueda de un piso. Viendo los precios y demás, encuentra un anuncio que se regala casa. Y entonces nada, llama y va a la primera entrevista, que la piden que vaya con su pareja. Su pareja no puede ir ese día con ella y manda al hermano de la pareja. Y son los dos que van a la primera entrevista a conocer a la pareja de ancianos que regala un piso. Muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues sucederán una serie de equívocos porque se meten en una espiral de un juego para conseguir la casa, ya lo tiene que hacer con esta pareja que no es su pareja, y bueno, se dan una serie de circunstancias rocambolescas. Muy bien, y nos puedes hablar un poquito, ¿cuál es la novedad de este proyecto? Por ejemplo, a nivel de financiación, o de quién partió la idea, de quién es el guión. Bueno, el guión es un guión mío, que la verdad que nosotros... El grupo que empezamos a formalizar este largometraje está mi compañera Raquel Troyano, con la que he codirigido el largometraje, y luego el otro compañero súper importante para los inicios, sobre todo, fue Luis Jurado Centurión. Nosotros teníamos una pequeña escuela en Aranjuez de diferentes artes, pues teatro, dirección, fotografía, etcétera, y empezamos a realizar cortos con los alumnos de cine y los de teatro, y de ahí surgió la necesidad, yo creo, de hacer nuestro propio largometraje, y la verdad es que nos lanzamos a ello con todas las ganas de que fuera profesional y llegara lo más lejos posible, pero tampoco sabiendo hasta dónde íbamos a ser capaces de llegar, porque empezamos a tener la suerte de contar con grandes profesionales, entre ellos Susana, que está ahí, que desde el primer momento se metieron en el proyecto de cabeza sin pedir nada a cambio. Y la verdad que lo que iba a ser una cosa como, no de escuela, porque ya lo queríamos profesional, pero no sabíamos con la capacidad de gente con la que podíamos contar. Entonces hemos contado con un equipo estupendo y profesional, tanto a nivel artístico como técnico. Y entonces, gracias a eso, hemos conseguido un producto, yo creo que muy bueno, y también por eso lo que estamos haciendo ahora es dejarnos la piel para que vaya a lo más lejos posible, porque creemos que lo merecen todos. Ajá, porque ¿cuándo se podrá ver el largometraje? Bueno, pues ya en salas va a ser el 7 de septiembre, así que estamos ya como locos, porque ya por lo menos tenemos fecha, tenemos ciudades a las que va a ir, como va a ser Madrid, Toledo, Huelva, Barcelona. No tenemos todavía las salas exactas, que nos lo van a ir diciendo más adelante, pero sí los sitios mínimos a los que queremos ir. Ajá. Y entonces eso sí que está ahí para adelante y moviéndose todo. Y sí, nada, porque tu trayectoria en teatro viene desde, según me he documentado un poquito, corrígeme si me confundo, desde 1991 empezaste con la Compañía Periférica de Teatro, ¿puede ser? Eso es, sí, ya ha llovido, la verdad es que sí, yo creo que desde muy pequeña me llamaba la atención, me apasionaba, empecé en el cole, en el ISTI, tuve la suerte de entrar en esta compañía, y aunque fue, bueno, pues eso, a nivel amateur hacíamos un montón de cosas, tocábamos diferentes temas, estilos, y fue un aprendizaje muy hermoso que no he dejado de seguir haciendo cosas. Ajá, muy bien, bueno, está aquí Susana, compañera tuya. Así hola. Que podéis hablar. ¿Qué tal, Monse? Encantada de escucharte, ya lo sabes. Yo también, cariño. Bueno, Monse y yo nos conocemos porque hicimos un proyecto de teatro muy bonito y surgió una relación muy especial. Y entonces hemos seguido trabajando juntas desde entonces. ¿En el año? ¿En qué año fue? En 2011, ¿no? Porque sí. Sí, ha llovido. Ya ha llovido también. Y claro, cuando me enteré que estaba con el guión y que lo iban a llevar, dije yo, contigo a muerte. Así fue. Y ahí estamos, muy contentas las dos de que este proyecto vaya a ver la luz, por fin, el 7 de septiembre, y con muchísimas ganas de moverlo por todas partes para que llegue lo más lejos posible, porque es verdad que es un proyecto que lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás y muchísima dedicación. Hemos tenido la suerte de contar con Monse y con Raquel, que son dos monstruas a la hora de moverse, de conseguir ayudas, de pedir, de tocar puertas. Se han dejado la piel, y yo creo que es un proyecto que hay que defenderlo y presentarlo en todas las partes posibles para que la mayor número posible de gente vaya a las salas a ver esta película, porque es la única manera de que nos prorroguen semana tras semana, o sea, que se vendan entradas y que la gente vaya a verla. Así que animo a todo el mundo a que vaya a ver esta película súper especial, súper misteriosa, y que nos va a enganchar a todos, y que, bueno, a los que ya formamos parte del proyecto nos tiene enganchaditos, a todos. Y a los que no formáis parte del proyecto, pues también queremos iros enganchando poco a poco para que todo esto llegue lo más lejos posible, porque es verdad que son dos currantas que se lo merecen, y que hay que estar por ellas, sí, por el proyecto, que es un proyecto muy bonito y es una peli que merece mucho la pena. Es una historia bonita, una historia de mujeres, sí, y eso, que merece la pena verla. Que hay que ir todas al cine a partir del 7 de septiembre a ver El Pomo Azul. Ajá, de acuerdo. Bueno, hacemos nuestra pequeña contribución aquí desde esta radio local, en la que llevamos ya 5 años, y bueno, para aquí, para que se transmita el mensaje para la gente de la Sierra Norte y tal, bueno, claro que sí. Es otra pequeña ayuda y difusión, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo, Monse, os estuvisteis rodando? Pues al final el rodaje fue muy rápido porque, como ha contado así un poco Susana, nosotras no teníamos un presupuesto, lo conseguimos como pudimos, rodamos en Aranjuez, la inmensa, el 85% de la película, porque luego hay una parte rodada en un pueblo de Toledo, en Yepes, estuvimos también haciendo una escena preciosa. La escena final que ocurre en Huelva, en la playa de Mazagón, que es, bueno, espectacular, porque la verdad es que quedó el Luis ese allí y dijo, necesito un atardecer, nos vamos a Huelva. Entonces, lo que hemos tenido la suerte es eso, que nos hemos movido, hemos tenido contactos en ese sentido, los hemos ido consiguiendo y hemos intentado ir a los sitios que nos dejaban ir, que nos ha sido más accesible, más fácil. Y bueno, y entonces el rodaje fueron como 3 semanas en total en octubre, o sea, fuimos a Matacaballo, pero la verdad es que yo creo que fue muy intenso y bueno, y se consiguió en el término que también habíamos dicho, porque claro, también la gente estaba con nosotros, sí, pues eso, por amor al arte en muchos casos, entonces tampoco podíamos contar con su tiempo, pues eso, así como así, entonces lo tuvimos que cerrar mucho desde el inicio, porque eso también es un súper favor que nos hicieron todo el mundo que estuvo con nosotros. Ya ves. Entonces nosotras, claro, decíamos, tiene que ser en este tiempo, no podemos tampoco irnos. Entonces sí, nos fuimos un fin de semana a Huelva, hemos hecho algún fin de semana, un par de días más, porque a lo mejor si en el último momento a algún actor le salía un rodaje, pero nada, fueron 3 semanas contando todo, por así decirlo. O sea que muy orgullosas en ese sentido. Ajá, muy bien. Pues nada, gracias, Monse, que vaya todo magníficamente, mucha mierda, como se suele decir dentro del argot y tal, del artisteo, del teatreo y del cinetreo, y nada, esperamos ansiosos y ansiosas por ver vuestra película en septiembre, y muchas gracias por haber estado aquí y participar, y bueno, ya sabes, hay que apoyar estos proyectos, además, que apenas tienen financiación, que buscan financiación alternativa, pues porque aparte de que las cosas están como están, dentro del mundo del arte, pues se sienten especialmente desde hace unos años, ¿no? Está el famoso tema, a ver si se puede resolver, del IVA cultural, de tantos y tantos problemas del estatuto del artista, ¿no?, que se quiere crear, y bueno, yo creo que más que nunca es necesario, pues eso, el apoyo mutuo, y es eso, gente que tenga ganas de hacer algo y que haya, exista un proyecto común, pues venga, como sea, para adelante altruistamente, y bueno, luego ya se verá, ¿no? Pero yo creo que eso es el valor que tiene vuestro trabajo en este caso, ¿no? Así es, muchísimas, Patricia. Jolín, muchísimas que, gracias. Nada, y estaremos allí aplaudiendo y el día de la inauguración. Y claro, nos conocemos sí, en persona y tal, esas cosas, nos tomamos ojalá, algo. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, pues muchas por cedernos vuestro sí, espacio, un verdadero placer. Jo, más placer un para nosotros, además que necesitamos sí, llenar de cultura también el espacio aquí en este pequeño claro, pueblo donde vivimos, ¿no? Y ya, bueno, eso lo intentamos, la verdad es que para ser un pueblo pequeñito se hacen muchas cosas. Sí, se hacen, sí, sí, hay mucho, mucho trabajo detrás y... Y mucho artista dentro. Y mucho, bueno, y mucho artista. Es verdad. Sí. Así es que cierto, muchas gracias, Montse, ¿vale? Venga, un besazo placer, y suerte. Tardes. Venga, besazo, buenas tardes. Beso, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hola, estamos hablando con Raquel Troyano, la otra codirectora del largometraje El Pomo Azul. El Pomo Azul, ¿qué tal, Raquel? Hola, muy buenas tardes. Y además te pillamos liada con lo tuyo, ¿no? Eso es, me estáis pillando en un evento de una entrega de premios de cine, pero yo encantada de poder hablar con vosotros. Jaja, jo, más encantada nosotras. Pues mira, hemos hablado hace un ratito con Montse. Bueno, eres también codirectora del proyecto, el largometraje El Pomo Azul. Una de las cosas que quería preguntarte y que me comentó Susana, que por cierto, bueno, trabaja con vosotras nuestra, en la película. Maravillosa actriz, esa es. Ahí está, que está aquí con nosotros también y que ahora hablarás con ella. Y me comentó que una de las peculiaridades que tiene vuestra película es que trabajan actores que fueron de doblaje, ¿no? Gente ya que es muy mayor, como... Y muy reconocida, doblaje, sí, señor. Como Sética Torcal, Célica Torcal, Célica sí, Torcal y Antonio Esquivias. Uh-huh. Eso es, uno de los puntos yo creo que tiene esta película es que hemos rescatado a los iconos del doblaje español, porque al final son iconos y todo uh-huh, el mundo los reconocemos por la voz, pero uh-huh, normalmente no les hemos visto como actor de imagen. Uh-huh. Y bueno, pues dar el salto a esa gran pantalla y verles en pantalla grande, pues al actor secundario de los Simpson, a nuestra Heidi, la dobladora de Superman, pues es algo yo creo que muy importante porque son unos genios. Sí, claro. Además, bueno, a mí el doblaje y la lectura dramatizada siempre me ha parecido, bueno, un arte. Un arte equiparable pues a la persona también, que está encima de un escenario, lo es, vamos. Lo es. Es otra forma de interpretación increíble. Tan merecedora de éxito como cualquier otra, sí, como estar encima de un escenario o en la gran pantalla actuando. Ajá, sí, señor. Sí, es que, bueno, lo has comentado tú, sí. Célica Torcal ha doblado a Heidi, a Peggy, de los Teleñecos, uh-huh, a la actriz Margot Kidder, ¿no?, que era la novia de Superman, y ¿sí? Luego he alucinado con este hombre, Antonio Esquivias, porque hace de Bob en Los Simpson, de Coco en Barrio Sésamo, pero bueno, ¿sí? Es que luego ha puesto voz a Charlton Heston y a Robert Redford, ¿sí? Ni más ni menos, en todas las películas. Lo cierto es que todos los grandes actores de Hollywood uh-huh, han pasado aquí por España por sus voces. Fíjate. Y eso es una cosa que mucha gente pues no sabe. Luego, aparte, estamos hablando de que son iconos del doblaje, pero yo no quiero olvidar que Célica Torcal es un icono en general de todo. Totalmente. También empezó llamándola Célicín con 3 años en el Teatro Español. Fíjate. Ha hecho My Fair Lady, que es una obra muy importante. Uh-huh. Creo que en cortometrajes este año está ganando cantidad de premios tremendos, uh-huh, en teatro. Bueno, es que yo considero que siempre han sido esos años, pero estos años se está llevando los mayores reconocimientos. Y lo que me alegra es que curiosamente nunca ha hecho una película, aunque ha hecho mucho cine. Fíjate. Entonces es nuestra actriz Nobel. Uh-huh. Fíjate, qué fuerte. Bueno, tú eres directora de cine y de arte, ¿no? Eso es, yo entré en todo este campo en la dirección de arte, es mi formación, es mi pasión, sí. yo lo disfruto muchísimo, y cuando surgió pues el tema del Puma Azul con mi compañera Monse, sí. con mi codirectora, pues al final decidimos dirigirla las dos, y a partir de ahí está empezando mi carrera de dirección, Ajá. que también está siendo un reto maravilloso. Sí, ya supongo. Bueno, hay actores que dicen que nunca se pasarían a la dirección, pero que hay muchos otros, bastantes además, que lo han intentado y además lo han conseguido con gran éxito, ¿no? Sí. Y con buena mano, ¿no? Está aquí Susana también, bueno, como ya sabes. Hola, Raquel, ¿qué tal? A ver, Susanita. ¡Cuantísimo tiempo! voy a poner falta a Susana, que últimamente no la veo. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad que he fallado a las dos últimas, Mística. Pero bueno, han sido por temas profesionales. Tú ya sabes que mi corazón y mi espíritu está con vosotros y con esta película, y que tenemos que llevarla lo más lejos posible, ya sabes. Y en septiembre te necesito la primera en el estreno. Por supuesto. En septiembre porque... sabes que me tienes ahí, que esa fecha ya es inamovible para mí. Estoy porque apuntada no sé si, en mi agenda en mayúsculas. No sé si habéis hablado un poquito del personaje de Susana ya, de Rosy. No, aún no hemos hablado del personaje Rosy, Ajá. pero hablaremos. Vale, porque para mí es un personaje, fue uno de los personajes que aporté, ¿no? en ese guión con Monse. Sí. Y me parece muy importante porque, aunque no es un personaje largo, es un personaje que lo que da es un punto de inflexión en la historia. Entonces, yo creo que era uno de los más necesarios, porque gracias a ese personaje hacemos dos giros y dos cambios que son muy gordos y no quiero desvelar. Muy bien, muy bien. Hay que ver la peli para eso. Eso así que a partir del 7 de septiembre, todo el mundo al cine a ver el Puma Azul. Exactamente. Mira, y una cosa que te quería preguntar, Raquel, rastreando un poquito en tu trayectoria, ¿es posible o me confundo? ¿He encontrado de ti un largometraje, Palestina, puede ser? Ah, bueno, sí. Palestina es un cortometraje internacional. Uh-huh. Yo no lo he dirigido, yo he llevado la dirección de arte. Ajá. Se estrenará también este año en cines y espero también que llegue a los Goya. Uh-huh. Y bueno, pues ese fue un reto, fue uno de los mejores retos de mi carrera a día de hoy, porque fue un cortometraje que ahondaba en la guerra, sí. ¿no? De Palestina. Sí, sí. Y lo encima lo grabamos en Marruecos. Ajá. Con lo cual, imaginaos lo que disfruté recreándolo todo, sí. y lo que me pude enriquecer con ese trabajo que ojalá lamentablemente no hubiera que contar, pero, Ajá. Sí. pero que a nivel artístico fue muy maravilloso. ¿Y habláis precisamente de eso, de la situación actual, o es una es histórica, quiero decir, de todo el conflicto que lleva arrastrando Palestina? No, es la situación actual, uh-huh. Y una situación que se da justo entre un sirio y un palestino. Ajá. Perdón, entre un israelí y un palestino. Sí, ajá. Entonces, se cuenta la historia de una especie de intercambio de papeles. Y al final es una película que habla de amor, sí. o sea, que lo que ahonda es en el amor y en el que todos somos iguales, pero siempre desde ese punto de vista, ¿no?, del desastre, de la guerra. Ya. Y luego pues está codirigida también por dos directores, sí. uno es marroquí, Mohamed Al-Badawi, al que le mando sí. un abrazo enorme, Ajá. y otro es español, el director de Deep, que es la película de animación que ha tenido tanta importancia el año pasado, que sí. se llama Julio Soto. Sí, bueno, pues también habrá que verla. Muy también, interesante. También os voy a invitar. Sí. Bueno, os quería preguntar un poco a las dos cómo veis el panorama actual cultural aquí en el país, y sobre todo referido al tema de las mujeres. La última gala de los Goya se dedicó precisamente a la falta de la representación de la mujer dentro de los montones de oficios que hay alrededor, ¿no?, del cine. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo veis el panorama y si veis una pequeña luz de esperanza o no? Raquel, pues, tira, vale, que para eso es la directora. Os cuento, yo sí creo que está habiendo cambios, y creo que está habiendo cambios porque se está haciendo una organización de mujeres muy fuerte en nuestro país, y yo creo que esa unión hace que demos pasitos pequeños. No podemos decir que esto haya cambiado de golpe, pero pasitos pequeños. Poquito a poco vamos luchando porque haya más personajes femeninos, porque al final parece que cuando ya pasas de una determinada edad no tienes personajes, eso seguramente lo sabrá mejor, no lo puede contar mejor Susana, ¿no? Pero es una realidad. Y luego a nivel técnico, Sí es cierto que he conocido a muchas directoras que llevan mucho más años y nos han contado todo este problema. Yo creo, y eso creo que estamos de acuerdo, tanto Monse como yo, no hemos encontrado a día de hoy nosotras problemas como directoras mujeres. Quizá porque hemos llegado en este momento, quizá porque se están abriendo un poquito más las puertas. Sí estamos encontrando muchos problemas como directoras noveles. Ese es ahora mismo nuestro hándicap gordo de mujer novel, no confiamos, es que ni damos una cita para intentar conocerlas. Ese es, para mí es el hándicap. Sí. Aparte que tampoco llevamos cabezas de cartel potentes, que eso también es otro hándicap, Raquel, estarás de acuerdo conmigo. Bueno, no, es que si no llevas a Penélope Cruz o a, ¿sabes? Pues eso también es un problema. Yo no quiero, desgraciadamente. No voy a decir nombres aquí, pero nos ha costado muchas veces mover esta película en lágrimas de sangre. De hecho, llevamos lo un sé, año desde luchando el con la distribución, un año luchando, pero desde que ya se montó y se terminó, un año para estrenar, y siempre ha sido la misma palabra. No, si está muy bien, no, si el guion es muy original, pero es que, y la frase ha sido, pero es que no hacéis alfombra roja ninguno. Claro. Es cierto, no lo hacemos, pero quizás es el momento para darnos la oportunidad. Por supuesto. Yo, como tú, pienso que algo está cambiando. Pienso que las mujeres ahora más que nunca debemos unirnos y apoyarnos y estar juntas para levantarnos y ponernos cara y que se nos vea. Y este es un proyecto de dos mujeres noveles con una valía extraordinaria, porque yo sé el trabajo que ellas llevan, porque soy compañera de Monse desde 2010-2011, como ya os he dicho, y sé el esfuerzo que ha supuesto llevar este largometraje a cabo. Raquel está hablando de la distribución, pero yo ya te digo que conseguir dinero para la producción también fue un gran problema, porque tampoco había cabezas de cartel ni personas conocidas en el reparto. Ajá. Y bueno, por ser noveles. Y justamente de los que más apoyo hemos tenido precisamente es de una asociación de mujeres, ¿verdad, Raquel? Así es, hemos tenido Asociación de Mujeres de Cine de Ana Palacios. Eso es. Pero sí, yo quiero decir que, no haya habido problemas para conseguir dinero, es que esta película se ha hecho sin conseguir dinero claro, de ninguna institución. Sí. ¿Qué es lo que hicimos? Pues Monse, como decía Susana, ella ha hecho mucho teatro, nos involucró a todos para intentar hacer obras y recaudando durante 2 años dinero para conseguir un mínimo y rodarla. Pero han sido 2 años de recaudación y es una película totalmente independiente que sí que ha tenido apoyo de ayuntamientos en el sentido de que no nos han cobrado las tasas de rodaje, nos han quitado, ha habido muchos, o sea, sobre todo muchas empresas privadas que, pues yo os pongo la comida, chicos, yo os pongo el hotel, yo os pongo la gasolina, que eso se agradece de corazón, pero a nivel institucional nos hemos encontrado con un, bueno, pues con un golpe tremendo, porque era imposible porque ya de por sí te pedían unas cifras para entrar en subvenciones que no podíamos ni controlarlas, con lo cual era ilógico. Sí, vamos, imagino, te das con unos muros, pues bueno, que a veces es infranqueable. Lo que pasa es que, bueno, menos mal que desde hace un tiempo, pues la gente, pues nos estamos buscando la vida alternativamente y, bueno, gracias a eso están tirando para adelante un mogollón de proyectos. Así bueno, es. Sin ir más lejos, esta radio, llevamos 4 años, ¿no, Carlos? ¿O 5? 4. Y bueno, altruistamente es poco, ¿verdad? Quiero pues decir. Pues igual, entre nosotros debemos apoyarnos. Claro, claro. Claro que sí, claro. Así es. Es que es lo que hay, ¿no? Eso es. Así que nada, Raquel, pues nada, muchísimas gracias por participar hoy aquí y esperamos lo que le he dicho a Raquel y a Susana, que esto sea una pequeña gotita que contribuya pues a que todo el mundo vea vuestra película en septiembre y sobre todo que valore el trabajo que hay detrás, ¿no? Y el mérito que supone sacar para adelante un proyecto sin un duro, como entre comillas, prácticamente. Entre comillas, con no, lo mínimo. Sin un duro. Exactamente, exactamente, sin un duro, ¿no? Para adelante. Así que nada, Raquel, muchísimas gracias. Y si te apetece decir alguna cosilla más antes de. Pues yo lo que quiero es despedirme de todos vosotros, daros las gracias por esta entrevista, que la verdad es que me está haciendo mucha ilusión, daros también la enhorabuena, porque yo creo que todos estamos en el mismo barco de luchar, ¿no?, por la cultura, por el cine, ya sea en el medio que sea. Me alegra mucho también oír a Susana, porque sabe que tengo una gran admiración por ella, y por último, pues me gustaría decir a la gente que vayan al cine, que apoyen el cine independiente, y que hay muchas joyas que no se ven, o sea, que realmente no se ven, entonces que vengan a verla, que estaremos nosotros nosotros presentándolo, estarán los actores, estarán los músicos, pero queremos mostrar algo al público. Pues nada, muy bien, muchas gracias y que sigas disfrutando de los premios. Yo quiero daros las gracias también desde aquí a vosotros por darnos esta oportunidad de este escaparate donde poder mostrarnos y nada, pues si os apetece antes del estreno, pues hacemos otra para acabar de promocionar ya y dar ahí el petardazo de salida. Sí, ya lo por vemos. Por mi parte, sí. Dispuesta estoy y a vuestra disposición. Muy bien, Susana, pues nada, gracias, Raquel. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Raquel. Espero veros el 7 de septiembre con nosotros en el cine. Exactamente. Estaría muy bien. Allí y a tomarnos algo. Claro que y sí. Y hacemos algo en directo incluso. Pues mira, estaría genial. Venga, un besazo muy gordo y gracias, suerte. Hasta luego. Venga, chao, adiós. Hasta luego. Bueno, Susana, ¿nos puedes comentar los personajes? Claro que sí, por supuesto. ¿Del largometraje? Claro, claro. Los principales y los no principales, quiero decir. Aquí es una película muy coral, ¿vale? Hay dos personajes que son un poco más pequeñitos, que son más secundarios, que son Alfonso Moreno y yo, ajá, que somos los compañeros del protagonista, de sí. Jairo Martínez del Hoyo, sí, que ahora mismo está trabajando en la serie La Verdad, uh-huh, de Telecinco. Uh-huh. Y bueno, los demás personajes son todos personajes superpotentes. Está Selica Torcal, la gran Selica Torcal, y Ricardo La Cámara, que hacen el matrimonio de ancianos que regalan la casa. Uh-huh. Luego tenemos a un fabuloso Antonio Esquivias, que está que se sale en el papel, sí, de mayordomo y de ayudante de, sí, de estos dos viejetes entrañables. Uh-huh. Y luego los protagonistas, los que van buscando la casa, son Aurora González, uh-huh, que ella está trabajando en Canal Castilla-La Mancha, es la encargada, uh-huh, de la sección de deportes, de los informativos de Castilla-La Mancha, y Jairo Martínez del Hoyo, que es el que hace de su pareja, sí, que está ahora mismo también trabajando en la serie La Verdad de Telecinco. Ajá. Y luego tenemos al hermano, que es el que suplanta al novio para ir a hacer las pruebas, sí, y demás para conseguir, sí, la casa, que es Anthony Blanco, que es también tremendo. Ajá. Tremendo actorazo, sí. Ajá. Y ese es el elenco de la peli. Ajá. Somos poquitos, ya te digo, la peli es muy coral. Y bueno, y luego pues sí, hay varias secuencias que tienen figuración y demás, pero vamos, ya te digo que se ha hecho todo con tan poquito presupuesto y todo tan ajustado que está todo como muy concentradito, pero está muy interesante la trama de esta película, os va a enganchar a todos. Bueno, nos despedimos de todos vosotros a la espera de un nuevo programa y damos las gracias aquí a Susana. Gracias a vosotros siempre. Que está con nosotros. Por ponernos este escaparate tan estupendo. Y gracias también, bueno, pues porque esperemos que sigan fluyendo muchos proyectos parecidos, seguro, similares a estos. En estos tiempos tan oscuros que parece que vivimos, son pequeñas gotitas, ¿no?, de luz y de esperanza dentro del panorama, ¿no?, en el que vivimos. Sí, así que nada. Mientras queremos oxígeno, seguimos activos. Así que exactamente. surgirán nuevos proyectos, seguro. Ahí está. Venga, pues nada, chao a todos y nos vemos pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.